Gracias por acompañarnos, por compartir este momento tan grato para todos, al dejar habilitada esta obra de remodelación integral de la Plaza España, prácticamente la recreación de la plaza. Ustedes saben que este espacio se había destinado ya como plaza hace algunos años, se habían plantado algunos árboles y se había construido la vereda perimetral, pero todos anhelábamos, y especialmente los vecinos del barrio, las instituciones de los distintos barrios que rodean este lugar, que este espacio se transformara en una verdadera plaza con todos los componentes, con todos los elementos que debe tener un paseo de estas características. Y es tan así que se trataba de un proyecto sentido por la comunidad, que hace un tiempo también, cuando pusimos en marcha el programa Introducción al Presupuesto Participativo, y nos reunimos en la escuela y pusimos a consideración de los vecinos la agenda de prioridades para invertir recursos que habíamos asignado a cada zona de la ciudad, tomando como referencia el área programática de cada unidad sanitaria. Y en este sector de la ciudad, por abrumadora mayoría, los vecinos definieron que la reconstrucción de la plaza era el proyecto prioritario, anhelado por todos. Y así comenzamos a trabajar. La verdad es que cuando Julio Toscano diseñó el proyecto, un proyecto muy lindo, quiero felicitarlo a Julio, el arquitecto Julio Toscano, que pertenece a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y empezamos a hacer el cómputo con el presupuesto, excedía largamente las previsiones del presupuesto participativo. Pero tomamos la decisión de hacer la inversión que correspondía. Tardamos un poquito más, porque si hubiésemos invertido el presupuesto participativo quedábamos tal vez a mitad de camino, y quisimos terminar la plaza, que fue una obra completa, como estamos tratando de hacerlo en todos los paseos y en todas las obras, que las obras sean de calidad.